Somos familia de todo lo que brota, crece, madura, se cansa, muere y renace. Cada niño tiene muchos padres, tíos, hermanos, abuelos. Abuelos son los muertos y los cerros, hijos de la tierra y del sol, regados por las lluvias hembras y las lluvias machos. Somos todos los parientes de las semillas, de las raíces, de los ríos y de los zorros que aúllan anunciando cómo viene el año. Las piedras son parientes de las culebras y de las lagartijas. El maíz y el frijol, hermanos entre sí, crecen juntos sin pegarse. Las papas son hijas y madres de quien las planta, porque quien crea es creado. Todo es sagrado y nosotros también. A veces nosotros somos dioses y los dioses son, a veces, personitas nomás. Así dicen, así saben los indígenas de los Andes. Buenas tardes. Buen día si alguno no almorzó, pero buenas tardes a todo el Valle tras la Sierra. Si hay algún demente escuchándonos fuera del Valle, también buenas tardes. Acá estamos en una nueva emisión de Manos a la Tierra, junto a mi amigo, colega, compañero Nacho Mil Anécdotas González. Yo soy Ariel. Estamos desde la calle Joaquín B. González, 2835, en Nina Clavero, tras la Sierra, Córdoba, emitiendo para todo el universo. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Ariel. Nunca me tocó hacer una presentación así, hice lo que pude. Muy bien, excelente. Muy buenas tardes, Ariel, muy buenas tardes, oyentes. Muy buenos días, Ariel, y muy buenos días, oyentes, si nos están escuchando día domingo. Hoy domingo. Así que acá empieza, como dijiste vos, una nueva emisión de Manos a la Tierra. Bienvenidos todos y todas a escuchar. Qué bueno lo que estamos oyendo. Santana, con su primer disco. Esto tocó en el Bustock. Una fiesta. Muy bueno. Mirá, no lo quería Santana. Mirá. Cuando te empecé a preguntar dije, si me dices Santana me acaba de cagar. Y el tema es que Santana... Otro músico más que se vendió a la música latina, ¿viste? Así, terminó haciendo... Te sacaron una foto. Sí, mal. Terminó haciendo ahí canciones populares con Juanes, con todos esos, ¿viste? Sí. Pero bueno, la hizo en su momento. Claro, para mí en un momento se transformó en Maná. Algo así, ¿no? Algo así. Pero bueno, Santana era chicano. Claro. Es un poco el proceso Bon Jovi, hizo un poco el proceso Bon Jovi a la vida. Bueno, acá estamos comenzando un nuevo mes, sí, ¿no? Sí. Sí, ya con la ruda y el... Y la caña. Y la caña. ¿Bebida? Pero... ¿Vos ya te la has bebido? Obvio. Todas las mañanas me estoy tomando un traguito, me tiene que durar el mes entero. Bien. El nombre que me gusta, que leí, que es el nombre original de la caña con ruda, es el Carrulim. Carrulim. Me encanta, con C. El Carrulim, de caña. Que, bueno, es el nombre de esa medicina, que es la caña con ruda. Y en otros tiempos se les ponía también otros frutos, como chañar. ¿Eso es para evitar que agosto te lleve? Y porque julio los prepara y agosto se los lleva, decían. Exactamente. Así, exactamente. Lo viví en carne propia. El Julio los prepara, Agosto se los lleva. Sí. Pero bien, bien, bien llevado. Pero sí, el Carrulim. Carrulim. Que empecé tomándolo este domingo pasado, 1 de agosto. Y duro tomándome así cada vez. O sea, ya es una dosis. Es un dedo. Claro. Hay mucha. Leí muchas versiones de cómo tomarlo. Un traguito todos los días, como versión Nacho de la vida. Estoy hecho bolsa, porque yo no me tomé la caña con ruda y me pegó un cachetazo la. No sé qué. Algún virus loco que anda dando vuelta. Quise saber si era COVID, pero bueno, no me dejaron ayer en el hospital, no me quisieron atender tarde. A las 7. Me dijeron, no, negro, si no venís con un positivo, tómatela. Pero yo quiero hacerme un testeo, tómatela. Más vale que no entre, me dijeron a la puerta. Así que gracias. Qué buena música, Nacho, estás pasando. Después leí, 3 traguitos o 7 traguitos. Y eso depende de qué tan alcohólico sea uno y claro. Qué tanto se quiera emborrachar apenas se levanta. O cuánto te castigó Julio, ¿no? Claro. Decís, che, me castigó fuerte. 7. Todos los días 7 traguitos. Bueno, seguimos con la letra C. Tenemos que ya revisar el formato, Nacho. Ya tenemos que revisar el formato. Para mí hay que darle baja al programa porque esto no va para más. No, ahora esto no va para más, ya está. Ya nos acabamos. Y porque sí, pensamos sí. Llegar a fin de año con la C y no, ya está. Seguimos teniendo el otro día la gente, gracias a todos los que escribieron. Nosotros vinimos con una miserable lista de cosas con letra C. Y de golpe, ¿querés que te lea todo lo que tenemos en la letra C? O sea, hasta ahora. Dale. Tenemos cera de abejas, caracoles, calcio, carqueja, caléndula, cilantro, cedrón, comino, café, coliflor, cebolla, curry, chañar, cactus, crasas, cucaracha, cacao, cúrcuma, caballa, cola de caballo, clavo de olor, congorosa, que nos habló Graciela, cola de quirquincho, caburey, cebada, centeno, choclo, cibulet, cayote, ceibo, cardos, coco, canela. Yo, en las páginas que sigo, hablan mucho de la cerraja. ¿Y qué es la cerraja? Es como una planta familia, es un yuyito. O sea, lo que uno identificaría como un yuyo común y corriente, esos que crecen entre dos ladrillos, sí. En el medio del parque y demás, muy de la familia del diente de león. Ahí va. Y parece que tiene muchas propiedades similares al diente de león, que obviamente las va. Si hoy los tocara cerraja, que no lo vamos a hacer, las vamos a leer las propiedades dentro de la D de diente de león. Perfecto. Así que, sí, un montón de cosas. El tema, a mí me parece que hay una situación injusta. Porque todas las cosas que nos fueron quedando en la A, las dejamos pasar. Todas las cosas que fueron quedando en la B, las dejamos pasar. Y la C como que la estamos... dándole. Estrujando. Y bueno, entonces podemos hacer una emisión de manos a la tierra que se llame Los que nos quedó atrás. Y antes de pasar a la D, podemos hacer cosas que nos hayan quedado pendientes la A y la B. Podría ser. Podríamos escuchar qué dicen los oyentes, de qué les parece. Perfecto. Podríamos hacer el mes de la letra. Todo el mes hablar de la D, todo el mes o 15 días. Y lo que queda fuera. Perfecto, me gusta. Así que bueno, nuestros medios de comunicación para comunicarte con Nacho. En realidad, para comunicarte con Manos a la Tierra, claro. Sí. Es 3544. 54-56-21 3544-54-56-21 o al 1162-800-100. ¿Hace cuánto no escuchaba Las Puertas? Los Puertas. Mucho, mucho, mucho no escuchaba Los Puertas. Hoy estuve ahí con ganas. Así que también nos pueden buscar vía Facebook en Manos a la Tierra, programa de radio. Lo escriben todo junto o Manos a la Tierra y van a encontrar ahí un pequeño logo diseñado. Que si lo piden por WhatsApp, le mandamos el sticker. All right, baby. Tomá. Así que bueno, nos acomodamos, terminamos de llegar y volvemos en dos minutitos nomás y que la gente disfrute como nosotros el Día Woman. Preparen lápiz y papel, vamos a charlar de plantas con la letra C. En esto que hemos intitulado Manos a la Tierra. Bueno, voy a arrancar a hablar de la caléndula. Me parece una idea tan extraordinaria. Bien, hoy tenemos caléndula. Vamos a hablar del oleato de caléndula específicamente, con un mensaje de un oyente, de una oyente. Después vamos a escuchar unos audios que nos mandaron desde Mar del Plata, Yamil, que lo teníamos prometido. No íbamos a esperar hasta el momento específico que le toque al té. Así que ahora después lo presentamos bien, esa parte. Y también vamos a tener una entrevista con un especialista en cenizas. ¿Un especialista? En un montón de cosas. Y hoy particularmente nos va a venir a hablar del uso de las cenizas en la huerta. Bien, perfecto. Perfecto. Así que mientras esperamos al compañero oyente, a Amigue, que nos venga a hablar de cenizas, vamos a empezar a hablar de la caléndula. Perfecto. Esa florcita amarilla tan simpática, que uno dice, ¿por qué demonios viene cuando le llegan las semillas de la huerta, llega caléndula? ¿Por qué, Nacho, llega caléndula? Ah, ¿no lo sabías? No. Qué bueno, yo tampoco. Ah. No, bueno, al ser una flor anual que dura casi todo el año prácticamente, o sea, no... ¿Cómo es perenne? ¿Perenne o caduca? O caduca. ¿Cómo es perenne? Está bueno porque durante sirve como polinizador y aparte ahuyenta un montón de bichitos de la huerta. Bueno, la caléndula, que son entre... Dentro de su género hay como 15 o 20 especies de hierbas anuales, es de la familia de las asteráceas. Un dato interesante... Caléndula viene de caléndul, caléndul, que como los romanos llamaban al primer día de la semana. Hay un proceso histórico que es muy difícil de explicar y es una manera muy fácil de decir que no lo sé. Pero no, igualmente es muy complejo porque... Hasta que el año se transformó en el año como nosotros conocemos, la humanidad fue haciendo de los meses y de las semanas unas cosas raras. Semana de 9 días, menos meses, más meses. Iban ajustando el calendario para que les dé justo la vuelta al sol, tu historieta. Pero los romanos llamaban al primer día de la semana calendul, que era... por el calendario. Después eso se transforma en calendario y de ahí viene el nombre de la caléndula. Son nativas de la región mediterránea y Asia Menor. Asia Menor, en el barrio lo llamamos Anatolia, que es una región montañosa que hoy pertenece a Turquía. Con ribita y todo te salió. Exactamente, que es una península. Al norte limita con el Mar Negro, al sur y al oeste con Mediterráneo. Península. Se separa de Europa por el estrecho del Bósforo y el Dardanelos. De esa zona es nativa esta flor cilia. Dato interesante, no se encuentra en estado silvestre. Es decir, es como una especie de loca mutación que el hombre ha generado. Y en esto nos vamos a meter en algo que me gustaría que vamos a empezar a charlar en algún momento, que es los transgénicos. Sí, porque todos pensamos, ¡oh, transgénico horror! Pero bueno, habría que hay que bucear en la definición de transgénico, porque cuando uno modifica de cualquier manera genéticamente una planta, por ejemplo, si no se encuentra silvestremente porque alguien lo ha modificado, por ejemplo, el maíz no existe naturalmente. No te metas con el maíz. Ah. Mientras yo sigo hablando de carácter, googlea maíz. El maíz naturalmente no existe. Se han modificado plantas para generar el maíz. Con lo cual, hay una transformación genética. Bueno, otro dato interesante: la caléndula tolera todo tipo de suelos. Mientras tenga sol, vamos, está todo bien. Aunque prefiere suelos arcillosos. Las semillas se siembran en primavera. Para el que no conoce, la flor se abre, todo lo que queda por debajito, eso se seca y queda como una uñita de gato. Queda como una uñita de gato, así marroncita clara, y se la puede encontrar en los bolsillos de Nacho, que siempre tiene semillitas de caléndula para ir sembrando por todo el planeta. Me haces quedar como un hippie y no soy ninguno. Yo te he visto sembrando semillas de caléndula por el planeta. ¿Tira? Tirando así. Con música de Heidi de fondo. Dale, dale. Bueno, principalmente como flor se utiliza de manera ornamental, digamos. Al tener esta característica de que durante todo el año, salvo que el clima sea muy extremo, obviamente, está en flor. Porque viste que va y viene. Vos decís, uy, ya está, cagó la caléndula. Y no. Al toque sale otra, al toque sale otra. En el cantero que armé de flores en casa, que da al sur, se aguantó las nevadas y las heladas hasta que... Pero justo no le daba sol. Entonces ahí el canterito. Y ahora, hace como unos 15 días, empecé a ver cómo el sol está pegando de una forma totalmente distinta ya en esa parte. Y las 3-4 que quedaron grandes están como diciendo, ah, acá, chicas, ahí volvemos. Y están retomando. Ese canterito de que Nacho habla, yo tengo la suerte de conocerlo. Esos, son esos canteros, esa zona de sombra que cuando hay helada, a las 6 de la tarde todavía no se fue hielo. Y ahí sobrevive la caléndula asesina. Bueno, medicinalmente y tradicionalmente se recomendaba el uso de tallos y hojas en emplasto. Entonces vos tenés una irritación en la piel, un corte no muy profundo, obviamente, porque ahí va sutura. Roce. Qué musiquita me está poniendo. Ese roce que tiene el bebé en el ocote del pañal, también. Y el emplasto es sobre una tela de algodón, por lo general, se prepara toda la planta machacada, se apoya sobre un lado, sobre un lienzo. Cuando hablemos de emplasto, estamos hablando de esto, y se aplica en la zona. También compresas se llama, ¿no? Claro, la idea es cuando vos necesitas que el material que estás aplicando en la herida o en la zona que vos querés tratar no entre en contacto con el aire. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que se usa para irritaciones, eczemas, pequeñas heridas y cicatrización. Vuelvo a aclarar, pequeñas heridas, y en todos lados aparecía esto, pequeñas heridas. Digo, si te cortaste profundo, no te claves una caléndula porque no va a pasar nada. Bueno, asimismo se le atribuye una notable actividad antiinflamatoria. ¿Sí? Así que si tenés un hematoma, un golpecito, también, un emplasto de caléndula y adentro. Antiséptica, antiviral, antibacteriana y antiespasmódica. Y creo que Nacho ha usado esta palabra la semana pasada, es una planta emenagoga. No, yo usé colagoga. Bueno. A ver, ya te estoy... Quiere decir que estimula el flujo sanguíneo en la zona. ¿Sí? Por lo general se utiliza en la pelvis o en el útero. A su vez tiene... actividad cicatrizante. Esta característica de ser una planta emenagoga se utiliza mucho para calmar los dolores menstruales, sobre todo por su alto poder antiespasmódico. Bueno, la utilización de la caléndula, que aparte es linda, o sea, hasta ahora estábamos viendo que es muy buena, pero aparte es linda. Los usos de forma externa son para quemaduras también, quemaduras no muy graves. Roces, reduce inflamación y favorece la regeneración de la piel. Granos, urticarias y para tratar el acné juvenil. De haberlo sabido. Sobre eczemas secos, forúnculos y forúnculos. Del latín forunculis. Y abscesos. También sirve para picaduras de insectos porque actúa como un antiinfeccioso y un antiinflamatorio. Así que ya sabes, te pica el mosquito. Hematomas y golpes, rebaja la hinchazón y alivia el dolor. Sobre labios resecos, llagas bucales, inflamación de lengua y de encías. Casi que, yo te decía, Nacho, ajo, limón y caléndula. Y dame que te repoblo el planeta. Bueno, para aliviar el dolor reumático se utiliza en infusión. ¿Sí? Sacás las hojitas con el tallito. Agüita caliente, tecito. Ah, con las hojas la infusión. Sí, con la flor, perdón. Con la flor. O preparado en alcohol o aceite para masajes. Y acá nos vamos a meter en un tema que es donde vamos a entrar después, que esto es lo que llamamos oleatos. ¿Sí? Cuando uno prepara en aceite alguna planta para extraerle sus propiedades, se llama oleato. Combate la infección por hongos, micosis en manos y pies, pie de atleta y candidiasis. Tradicionalmente se utiliza para eliminar las verrugas, alivia la irritación de la garganta también en forma de tecito. O, en su defecto, el oleato, que es la flor macerada dentro de aceite, dentro de un té. Y también en esta forma infusión, bueno, como decíamos antes, es muy utilizada para dolores menstruales y también para combatir la anemia. Para combatir la anemia, porque hay mucha gente anémica, hay que asociarla con el romero y con la ortiga. Bueno, y muchas cosas más. Remedio tradicional para, se utilizaba para la ictericia, que es cuando te pones amarillo, ¿viste? Cuando el hígado empieza a fallar, cuando empezaba a tener tono amarillo en la piel y en los ojos, eso quiere decir que tenés ictericia, eso quiere decir que el hígado está diciendo bye bye. Y para esto se utiliza la infusión o vino de caléndula, que también sirve para expulsar parásitos. Me encantaría saber hacer vino de caléndula. Podríamos investigarlo. Me encantaría. Bueno, esto es lo que yo tengo de caléndula. Entonces, decíamos que una de las formas, y vos, yo estoy haciendo el pie para que vos prepares el audio, y me digas, ya lo tengo en punta. Entonces decíamos, para cuestiones de la piel y zaraza, quemaduras, roces y demás, se utiliza, sobre todo en emplastos, sí, que es machacando la flor y los tallitos más frescos y aplicando compresas o emplastos. Y para vías internas se utiliza la infusión. La infusión puede ser con el tecito o preparando a los tecitos, agregándole a los tecitos un oleato de caléndula, que post audio que vamos a escuchar les voy a comentar un poquito que es un oleato. Hola equipo de Manos a la Tierra, acá pasa Sol de Cerro del Cóndor, reserva natural de usos múltiples. Para los que no conocen, la reserva está al norte del Valle Tras la Sierra, en los volcanes de Pocho. Somos una familia que tomamos como objetivo la preservación y la revalorización de los recursos naturales que brinda el monte nativo y trabajamos con las hierbas. Les voy a contar un poquito de cómo hacer un oleato de caléndula. Nacho me invitó a contarles cómo preparar un oleato de caléndula. El oleato en sí es la maceración de una planta seca en aceite de oliva, en este caso. En este caso vamos a hacerlo con flores de caléndula secas. Llenamos un frasco y lo tapamos esas flores con aceite de oliva. Eso lo dejamos macerar 21 días y a los 21 días lo colamos y ya ahí queda el oleato. El oleato sirve para cosmética, para lastimaduras, para ungüentos, bueno, para un montón de cosas. Y bueno, no hay una fórmula exacta de hacerlo, se puede jugar ahí y está buenísimo. Espero que les sirva y que se copen en hacerlo. Muchas gracias, un abrazo. Portugal, take me to Spain. take me, Spanish caravan. Yes, I know you can. Y así. Y así volvemos. El desafío sería que las bandas que suenen también sean con la letra. No me desafíes. No me desafíes. O como estamos haciendo hoy, que es adelantando con la banda la letra que viene. Ah. Y así podemos buscar excusas para decir que está todo programado. Bueno, ahí recién pasó Sol hablándonos de cómo hacer el oleto de caléndula. Sencillo, cortito y al pie. No hay más ciencia, lo que sí, siempre tienen que ser aceites de buena calidad. Ella nombra el aceite de oliva, pero lo podemos hacer también con algún aceite de almendras o algo. Pero siempre y cuando, no me acuerdo ahora la palabra de cómo se miden los aceites, porque los aceites son reducciones en realidad. ¿No? Perdóname, estaba viendo sobre las rotativas. Ah, que los aceites son reducciones. Son cocimientos. No sé, el aceite de maíz. No neces. Por ejemplo. El aceite mismo solo. Claro, el aceite mismo solo. No necesariamente. No, el aceite es una prensado. Prensado. Pensado. Bueno, ahí viste que ahí va, esa era la palabra. Yo cuando pregunté sobre qué aceites de oliva es mejor hacer algún oleato, me respondieron que los de mejor calidad son porque son primera prensa. Claro. Primera prensada. Entonces, después de ahí, se ve que lo que va quedando lo vuelven a prensar, lo juntan y así van haciendo distintos. Entonces, siempre y cuando sea un aceite bien piola, bien bueno, podés hacer oleatos medicinales, porque si no te estás metiendo cosas quemadas. Ya viene quemado, como el aceite mezcla. Claro. Que no existía hace 10 años el aceite mezcla. El que es trigo y maíz. Uh-huh. 15. Sí, sí. No, que lo pone para freír y cuando se empieza a calentar empieza a alargar ese olor que decís... Esto va a ser mal. Che, ahí me escribe Melo y me dice que no se escucha la cortina. Está bien, perfecto. Es una cortina loca. Es una cortina que no se oye. Se ahí siente. Va, escucha la cortina. A ver si adivina qué tema es. Ya rearrancó. Ay, no, que yo no tengo ni idea. Tengo una incapacidad para descubrir canciones. ¿No te pasa? ¿Viste que las canciones de cancha? Sí. O de murga son. Tienen el formato de una canción conocida. Y yo no la saco nunca, loco. Mirá. Me recuesta. Bueno. Alto. Ecos de Pink Floyd. Hecho es. 26 minutos 32 segundos. Perfecto, déjalo. Sí. Para eso vino este tema. Le entrega a Dolina Pink Floyd. ¿Y querés hablar del oleato? Dale, pero no nos vamos a ir sin que hables del cilantro. No. Bueno, oleatos o macerados, en realidad. La palabra en latín era calendulae. Yo dije calendulus. Fuera como una pócima de Harry Potter. Sí. Bueno, los oleatos, como escuchamos en el audio, un poco lo que venimos hablando, son... también se los llaman macerados porque lo que se hace es... Se deja la hierba, por lo general medicinal, pero no necesariamente, dentro de un aceite, con las características estas que mencionaba Nacho, durante una X cantidad de días, que por lo general casi todos te dicen 21 días, salvo una que, a ver si la encuentro por acá. Bueno, cuando me lo cruce se los voy a decir. Ah, esta. Hipericum perforatum. Que es una específicamente que se deja 40 días. Pero bueno, es... No hay una ciencia cierta con los oleatos. Porque es dejarla una X cantidad de tiempo dentro del aceite. Para que... El aceite extraiga de la planta las características que necesitamos, y a su vez el hecho de utilizar un buen aceite, en este caso el aceite de almendras o el aceite de oliva, es porque esos aceites a su vez ya tienen características que aportan. O sea, el otro aceite es como un aceite como, bueno, ya dale, pero no te aporta nada. O sea, el aceite de oliva, por sus características, el aceite de almendra aporta para regenerar la piel, para humectar la piel y demás. Más a esto si vos le maceraste adentro, por ejemplo, la caléndula, le sumás las características propias de la caléndula. Básicamente porque no estamos en el día de la O del oleato, pero hay dos formas de hacerlo, los oleatos. Una sería en frío y una sería en caliente. El frío es agarrar un puñado, por lo general es 1 en 5, de flores de caléndula, la metes en un frasquito y, de acuerdo a esa cantidad de partes de hojitas, de florcita que pusiste, le agregás aceite extra virgen, la mejor calidad de aceite que consigas, hasta taparlo. ¿Sí? Como cuando uno hace un escabeche. Cerrás y lo dejás en un lugar con luz, pero sin sol directo. Un detalle particular. Vos cortás la florcita y no la ponés inmediatamente en ese frasquito. La dejás secar 24 horas. ¿Por qué? Porque la humedad que contiene la planta va a tender a favorecer el crecimiento de hongos, o que ese aceite se termine como degradando más rápidamente. Entonces, lo ideal es que la planta esté fresca, pero que haya perdido esa humedad inicial. ¿Sí? Entonces, la dejas 21 días, como te dicen en algunos lados, o un poquito más, no pasa nada. Retirás, colás, o en un filtro bien chiquito, o en un filtro de algodón, y ya tenés el aceite o el oleato listo para utilizar. Y bueno, lo que hablábamos, ¿no? Sobre granos, urticarias, quemaduras, roces y demás, te lo aplicás, lo frotás y lo tenés. Este es el formato frío que lleva más tiempo. Vos estás apurado, haces el mismo proceso, cortás la flor, la dejás secar un poquito, lo agregás, haces toda la fórmula, lo mezclas todo junto, lo pones en una olla de acero previamente lavada con alcohol, limpia con alcohol, o sea, esterilizada. Bueno, todo lo que vayas a utilizar para hacer esto tiene que estar esterilizado. Y lo pones a cocinar durante X cantidad de tiempo. El punto y lo dificultoso de este proceso es que si vos te excedés, en el caso de la caléndula, más de 40 grados, perdés las propiedades. Y es muy difícil, con los elementos que nosotros tenemos en casa, poder sostener esa temperatura. Claro, hay que contar ahí con un termómetro, un fueguito suave, e ir midiéndolo, ir retirándolo, sacándolo, poniéndolo. Exactamente. Calcula que en una hornalla chica, con el fuego mínimo a punto de apagarse, en 10-15 minutos herviste agua. Así que te pasaste muchísimo los 40 grados. Entonces es muy complicado. Si uno se pone a indagar, hay unas hornallas, unos hornitos para cocinar así a muy baja temperatura, pero vienen en otro idioma. Y son los dos igual de rendidores, igual de efectivos. Ni. Gracias. Ni porque no sabría decirte. A ver, por lo general, uno en el proceso de hervido, de cocinado, lo que haces es acelerar un proceso. Claro. ¿Qué pasa en este caso? La verdad no lo sé. Una pequeña evaporación hay en cualquier cocción. Y en toda evaporación vos estás perdiendo elementos. Algo. Sí. Yo iría por la fórmula en frío. Por el macerado de una. Iría por el macerado en frío, me parece lo más adecuado. Pero bueno, es cuestión de probarlo. Perfecto. Y aplicar el empirismo a esto también. Recuerden, es importante. O sea, esto se puede hacer. Y lo que está bueno es que esto uno puede probar con todo lo que tenga al alcance de la mano. O sea, vos podés hacer un oleato de lo que quieras. Digo, en el punto, cuando uno en su casa, no sé si vos, digo, capaz que nosotros somos muy locos y lo hacemos. En nuestra casa y no todo el mundo lo hace. Pero yo cada tanto preparo un frasquito de aceite, si tengo un poquito de aceite, un aceite copado, y lo condimento. Y lo dejo ahí. Y cuando estoy comiendo una pizza media fulera, esa pizza que salió a último momento y ya no tiene nada de gusto, y te quedaste sin fantasía para agregarle, le tiro un poquito de ese aceitín. Bueno, yo hago eso con el aceite, un aceite picante que tengo ahí preparado en una botellita. Y a medida que se va reduciendo, el otro día le agrego un poquito más de aceite y me lo vuelvo a olvidar ahí. Tal cual. Eso mismo se puede hacer con un vinagre también. Agarrás el vinagre más triste, ese transparente de alcohol, y le echás unas, no sé, laurel, una ramita de romero, y tenés un alto vinagre. Eso también es un proceso de maceración, que no voy a indagar porque no sé. Perfecto, igual está buenísimo saberlo. Así que bueno, voy a darle un poco de volumen a este tema y ahora volvemos con un poquito más. Dale. We'll be right back. Mándele nomás. Perfecto. Mándele. Ahí con la parte... Iba a decir la parte psicodélica del tema, no, pero creo que es hasta la parte más insoportable. Me encantaría escuchar esto el domingo. ¿Qué es ese ruidito? Esto sigue siendo Echoes. ¿Lo grabaron de qué? No, eso debe ser algún sintetizador. Quizás con alguna guitarra. Hay que ver el concierto de Pink Floyd en Pompeya, que este tema lo hacen, y ver cómo lo hicieron. ¿Qué barrio Pompeya? Ahí, en Puente de la Noria. Claro, porque pasa 46. Así que bueno, seguimos acá en Manos a la Tierra. Ya tenemos al invitado ahí dentro del estudio. Vamos a hacer, para que no vuelva a quedar pendiente la vez pasada, cilantro. Perfecto. Y después vamos a exprimir todos los conocimientos que ya vimos que tiene un montón de esta persona. Fueron 2 minutos que ya tiró palabras como paredes, celulares y sí. Silicio. Ya, sí. Eso es un montón. Bueno, yo el martes pasado me quedé con ganas de hablar del cilantro. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que les gusta el cilantro y los que no. Me dijeron lo mismo ayer. ¿Y vos sos de los que les gusta el cilantro o no? Yo soy de los que solamente conocía el coliandro. ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Y vos te gusta el cilantro? Sí, a mí me gusta el cilantro. En la sopa, la verdad es que en la sopa queda muy rico. Ahí, buenísimo. Y si no tenés el 4 para abrirle, que también lo tiene ahí apuntándole. De una. Si en conferencia de prensa. El coliandro es la semilla del cilantro. Me enteré ayer. Yo te lo había dicho el programa pasado. Ah, ¿con que no me escuchás cuando hablo? No. No, ¿me tendrías que haber dicho qué? ¿Lo qué? Bueno, así que el cilantro, como lo llamamos en el barrio, el coriandrum sativum. Bien. Toma para vos. Yo le digo perejil cheto. Bueno, se le dice perejil español. Es oriundo de Asia. Tiene grandes... aporta grandes cantidades de vitamina C y vitamina K, que ahí ya hice una parte de lo que es la vitamina C y para qué sirve. Y la vitamina C, ya te lo voy a decir, que combate toxinas que ingresan al organismo y desecha las moléculas dañinas, fortalece los pulmones, repara tejidos, ayuda a sanar heridas y a absorber el hierro. Hay que comer cilantro. Hay que ingerir vitamina C también. Es antiséptico, es diurético y el 20% son aceites esenciales que ayudan mucho al sistema digestivo y ayudan a facilitar la digestión. Por eso también se lo introduce, o sea, no solamente porque es una planta aromática, para mí personalmente muy rica, sino que también da muchos beneficios. Te podés tomar un té de cilantro, ponerle cuando terminas de comer. Mirá. Combate cólicos, combate las flatulencias para las personas esas que van a reuniones y se tienen que estar ahí aguantando. Bueno, te podés tomar un tecito de cilantro antes de ir a la reunión y te vas a poder relajar sin que se escape nada. Se usa también para evitar la intoxicación alimentaria, entonces en ciertas comidas como por ejemplo el ceviche, que es un plato que se sirve crudo, ¿no? Y es de pescado crudo, para evitar ahí que uno se pueda intoxicar con ceviche, mucho cilantro. También, ahí... Mirá vos. No solo con... No sé cómo está el ceviche, porque ni mucho cilantro va a tapar. Claro, sí. Me como una bolsa de basura con cilantro. ¡Ay, por Dios, qué exóticos que son los de Manos a la Tierra con esa música hippie! ¿Quién dice eso? Melody. Que Ñapalo se da cuenta de lo que era la música, aparte decía antes. Se usa para algunas mujeres en periodo de lactancia. Lo usan para aumentar el flujo de leche. He leído. Esto es una pregunta a todas las mujeres que estén escuchando este programa. Por favor, díganme si consumieron cilantro durante el periodo de lactancia y ha sido así, porque la verdad que me re sorprendió, porque no es recomendado para las mujeres que están embarazadas, porque como un montón de otras plantas tiene como unas ciertas propiedades abortivas, Entonces no es recomendable, por lo menos hasta un cierto periodo ya avanzado del embarazo. Pero sí leí que posteriormente que lo usan para mejor flujo de leche. Baja el azúcar en la sangre, así que también es... ya que fortalece, es antioxidante, que el antioxidante te lo da la vitamina A de antioxidante. Combate la irritación en el intestino, combate malestar estomacal, combate la pérdida del apetito, bueno, la flatulencia ya dijimos, ayuda al control de la diarrea, porque al crear ahí como... se me fue la palabra. Al ayudar en el sistema digestivo, hace que todo esté más controlado. Que tome forma. Sí. No podría como, haberlo es, dicho. Es como un aglutinante, digamos. No podría haberlo dicho mejor. También combate hemorroides. Haciéndolo. También ingiriéndolo o. Tecito. No, en agua caliente. Bueno, en una palangana. Tecito. Y vapores de cilantro. Con compresas podés combatir el dolor de muelas. O también machacándolo con un mortero. Machacándolo bien. Te cubrís la muela ahí que te duela, ¿no? Que bueno, ya cuando lleguemos a la D, vamos a tener ahí de qué hablar con el dolor de muelas. Sí. Combate las náuseas. El dolor en las articulaciones. Es... Si habíamos dicho ajo, caléndula y limón, le pones cilantro y te convertís en el ser más inmune de la tierra. Después, como dije, en Asia lo usan también para los dolores de cabeza, para la conjuntivitis. Así que si lo usan en Asia, ¿por qué no lo vamos a poder usar acá? El aceite, en aceite esencial, lo usan contra el reuma y contra la neuralgia. Que la neuralgia es un dolor muy agudo que se hace presente en la cabeza y viaja por los nervios y dicen que es insoportable. Que ahí también, atando cabos, para eso sirve, para el dolor de muelas también, ¿no? Está todo. Y las semillas también se usan para hacer una pasta. Y la puedes utilizar en llagas y en úlceras. Mirá. Pero para las úlceras no es que te podés poner la pasta sobre la herida. Es como recién hablábamos con vos, hablabas vos sobre la caléndula. Es como lo haces con una compresa y después procurar de que no te quede ningún residuo de la pasta sobre la herida. Es de un cultivo anual, o sea que muy ocasionalmente dura 2 años o 3 años. Clima cálido y seco le gusta, la cosecha es a partir de los 90 días. No le gusta que se le encharque la tierra, así que nada de tierra encharcada. Y para, como todo, tiene siempre algún efecto secundario en mal uso o en exceso, y puede causar alergias o fotosensibilidad. Chao. Te puede hacer ahí... Hacer que el sol te moleste, que las luces te moleste. Sensibilidad, me gusta. Me saco una foto. No me saques foto. Aparte, me pongo mal. Con los flashes de ahora, viste que primero te disparan un ratito y nunca sabes cuándo viene la foto y siempre termina saliendo mal. Claro. Y nada, y no mucho más. Yo la verdad no sé si lo habré dicho todo muy rápido. Sí, pero está bien. Pero es mi forma de contar las cosas. No, pero está bien. Está bueno. Mirá el cilantro, no lo tenía. Yo hasta ayer no sabía ni qué era. Mira, y el cilantro fue viajando que lo conocí. También acá fue como... Y ahora estoy, no sé, ya debo tener ahí unos 10 plantines de cilantro encaminados. Para la sopa está bueno. Y claro, y lo puedes usar en sopa, en un huevo revuelto, para el arroz... Para el ceviche, como dijimos, te haces una carnecita al horno. ¿Cómo? Para el guacamole también. Para un guacamole, para un chimichurri, ¿no? Un chimichurri ahí bien aromático. Chimichurri estilo centroamericano. Claro, lo re veo, digamos, como reemplazo al perejil, posta. Sí, pero una milanesa con cilantro no sé si queda buena, ¿eh? Y es cuestión de probar. Hay que probar, pero la veo difícil. Así que bueno, y bueno, y otra contra es que en exceso te puede bajar la presión también, como un montón de cosas que te Che, ¿y pueden el bajar. sabor cómo es? Porque yo solamente conocía las semillitas y tienen medio como un dejo así, medio naranjita. Parecen como Medio cítrico, medio Y el cítrico. sabor es bien especiado. Hay gente que dice que tiene sabor a la chinche verde. Que le siente sabor a eso, lo que no les gustan. Ah, lo que no les gusta. Lo que no lo comieron bien. Claro. Y probaron chinche verde. Y probaron chinche verde, por lo menos, o el olor. Che, ¿en qué micrófono está acá el En compañero? el 2. ¿En el 2 o en el 4? No, y está en el circulito el 2. No, está en el. A ver ahí. Hola, ¿ahora sí? Para No, y acá. es más, y tiene un ruidito medio extraño. Y probá el 4. Espera, A ver el 4. Hola. Bueno, nos queda un solo micrófono. Vamos a probar con todo. Probá el que no es ninguno de esos. ¿En este se escucha? A ver. Hola Nacho, ¿me escuchás? No, no, no, no sé qué le pasa a ese micrófono. Bueno, seguimos ahí con el Si 2. no, entramos, pongo este en el medio y hablamos ahí. No, no, vamos con el 2 como está. Acá vamos a ver ya cómo lo emparejamos. Pero bueno, vamos a ver. Acá hay un oyente que ya nos escribió, que nos manda una consulta que no tiene que ver con los temas que venimos charlando, pero tiene que ver con el programa. Bueno, una consulta. Compré una tierra nutrida, pero se me apelmaza mucho. Y siento que se está aplastando la raíz de la plantita y que además no filtra bien el agua. Tengo miedo que se atrofie o se pudra. Consejo económico. Yo, aserrín. Un Arena. poquito viruta, yo diría, más que viruta, diría en borra de río. Un La poquito de borra turba. de río, un poquito de turba Turba, mezclada claro. ahí. Eso sí, tenés que sacar la planta, mezclar bien con Claro. turba. Siempre bien humedecido todo, entonces, para que no sea tan duro el shock. Bueno, vamos. Mantillo también puede ser. Mantillo también puede ser, pero si quiere drenar, la turba de río la Es lo mejor. recomiendo. Bien. Vamos a presentar Ya. al invitado. Espera que tengo la ¿Tiene canción de presentación el invitado? Y aquí en Manos a la Tierra, en el día de hoy, tenemos invitado a Nicolás Javier. Hola, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia de Radio Tinku. ¡Esa! ¡Ah, mire! ¡Vamos! Vino con el serrucho en la mano. Recién estaba terminando de cortar leña porque todavía está fresco. Estos días están cayendo unas heladas ahí, las últimas. Ya están llegando los pulgones, así que. ¿Dónde estás, Nico? En las Rábanas En las está, Rábolas. en las Rábanas, sí. Claro, ahí el frío termina, tarda en irse un rato Y más. el frío es más suave que en otras partes del valle, ¿no? Y ya se están empezando a ver que está llegando el pulgón. Entonces eso significa que ya se está por acabar el frío, ¿no? Empiezan a llegar los bichos, el frío se está yendo. Bueno, el otro día me Hola, pulgón. Hola. A renegar, ahora se va el frío, ahora viene el pulgón, ¿viste? Esto es como. A mí me empiezo a dar cuenta del cambio de clima porque en la bicicleta uno empieza a tragar bichitos a lo loco cada vez que Claro, ya salís. mirás y se ven todos los bichos como en actividad, ¿no? Como ya se empieza a sentir de a poco la primavera. Y se percibe, no sé si es en los bichitos, a mí me pasa que en algún punto digo, ya esta Ya. temperatura es más difícil que haga tanto Que frío vuelva como para de. atrás. Claro, ¿cómo? Ya. Dale, tenés que estar muy mal, ni que te estuviésemos rociando con Roundup en la arena. No, y también dicen que, bueno, no, porque estamos hablando de la aparición de bichitos, también dicen que están apareciendo muchos pájaros por las explosiones que hicieron el otro día en las altas cumbres, ¿se enteraron? Vi algo, vi ahí una explosión, no sé para qué es, pero vi que explotó Para eso. que haya un acceso al parque nacional. O sea, un parque nacional que está reventando un pedazo de montaña para que la gente pueda entrar más cómoda sin que hayan tantos accidentes de tránsito. En plena temporada, cortaron 2 días las altas cumbres. en 2 semanas de vacaciones. Así que dicen que a base de esa explosión empezaron a aparecer un montón de aves por estos lados en también. En casa aparecieron, iba a decir pájaro loco. Carpinteros blancos y negros, nunca los vi. ¿Y el copete de qué color? Sin copete. Todo blanco, alas negras. Míralo. Mismo comportamiento de los demás carpinteros, o sea, el amarillito y demás, mismo comportamiento, igual. Coparon un árbol, al día siguiente vinieron unos coloraditos con copete y se pudrió y capaz todo. Que sean macho y hembra también, o... Pero raro, todos, nunca los había visto, muy raro. Y se fueron, un día. Mira. Yo pensé que era una monjita mutante, pero después me di cuenta que se comportaba como un carpintero. Bueno, y Nicolás, ¿a qué viniste al programa de hoy a hablarnos de...? Bueno, yo le vine a hablar un poco de la ceniza y los usos en la huerta, ¿no? Que no son pocos. Tiene muchas aplicaciones, ya sea en tanto como fertilizantes, como plaguicidas y como control de hongos, ¿no? Ya sea como abono se puede usar de muchas maneras. Se puede usar agregándolo a los compost, siempre vamos a hablar de la ceniza de madera, ¿no? No vamos a hablar de ningún otro tipo de ceniza porque los otros pueden tener algunos tintes químicos o... Yo recomiendo ceniza de madera de acá del monte, ojalá que no, pero... O de siempre verde, de lo que sea, pero siempre que sea una madera sin tratar también. Porque por ahí, si está tratada, ya viene con algún componente que... Algún metal pesado que se puede ir a la tierra y... va a terminar siendo peor. Claro. Y hay muchas formas de aplicarla, ¿no? La ceniza se puede aplicar a los compost, que es una manera muy buena de aplicarla porque es más gradual, ¿no? Y es como más, ya entra un poco trabajada, como digamos. Si no, también se puede usar aplicándola, espolvoreando sobre las plantas, sobre la huerta, una vez al año, no mucho más, porque... En seco todo esto. En seco. Sí, se puede hacer en seco. No hay que aplicar mucho porque tiene un pH muy alto. Claro. Tiene un pH de 11, entonces eso hace que al inicie mucho todo, ¿no? Cuando uno tiene la tierra media ácida que tuvo pino, le viene bien. Es como un reemplazante de la cal agrícola o cal dolomita que le dicen, ¿no? Se usa como regulador de pH y aparte de eso, la ceniza viene con mucho potasio, ¿no? Mientras más dura la madera, más potasio tiene. Y aparte de eso, aporta fósforo, aporta calcio. Claro. Tenemos, por ejemplo, ceniza cáscara de huevo, que aporta un extra de calcio y un extra de fósforo, ¿no? Hay que poner en las brasas la cáscara de huevo y después le aplicamos esto a los compost, como digo, o a la huerta. Y esto le va a dar un extra aporte de calcio y fósforo. Esto es como abono, digamos. Esto es como abono. Si no, también se puede usar ceniza de cola de caballo, que la cola de caballo tiene silicio. El silicio es un mineral, un microelemento que le dicen, y refuerza las paredes celulares de la planta. ¿Qué función cumple esto? Hace que la planta sea más resistente a las sequías, a los estrés por clima, y también al ataque de bichos y al ataque de toda la enfermedad en sí, porque hace que las hojas sean más gruesas, que la planta sea más tosca y se banque más todas las adversidades que se le presenten, sí, ¿no? Sí. Aparte, imagino que el silicio, como por su estructura molecular, debe ser... Algunos bichos no van a querer acercarse por miedo a lastimarse. Claro, el silicio en sí, como la tierra de atomeas, ¿no? Que es lo que generalmente se usa, son como cristales diminutos, claro, que resecan el bicho, que tienen, por lo general, son exoesqueletos lo que tienen los insectos. Entonces... resecan ese esqueleto y lo, claro, y lo mata, lo diseca, claro, digamos, claro, ¿no? Después también se puede usar como para el control de hongos, ¿no? Cuando hay hongos polvorientos como mildew, como oidio, se puede usar un poco de ceniza, se pasa por las manos y se pasa por arriba y por abajo de las hojas, donde está el hongo. Entonces, al subirle el pH a la superficie, hace que... El hongo se quiera ir. Claro, en un lugar donde el hongo no puede habitar casi. Después también se usa como en pasta, para cuando uno hace la poda, que en esta época, justo en esta luna, estamos en momento de poda, sí, de todo lo que es frutales, de todo lo que es las parras, todo, ya todo se está preparando para la primavera. Y último mes del año para podar. Último mes del año, último. Y te digo que estamos en la luna que es, ¿no? Quedan uno o dos días de la luna esta, que es el momento ideal, donde la planta ya se están preparando todas para el nuevo ciclo, ¿no? Es más, los duraznos ya están empezando a florar, entonces eso ya indica que se viene. Y la pasta se usa cuando uno hace la poda, se hace una con agua, se hace una pasta con eso y se cura las heridas con eso. Entonces hace que la humedad no penetre tanto y evita la pudrición. ¿Eso, esa pasta con la ceniza de madera o con la ceniza de cola de caballo? No, con la ceniza de madera. Con ceniza de cola de caballo lo mejor es hacerla abono, ¿no? Claro. Perfecto. Esa es la aplicación que tiene. Yo tengo un millón de preguntas, pero la primera es tu formación. Y mi formación fue... ¿Es autodidacta? Es autodidacta. Y hace 5 años que trabajo en una huerta, que estoy metido en una huerta, y hace 3 años que hago compost, y estudié un poco sobre bocashi y todo nutrición del suelo, me gusta y es algo, una pasión también, ¿no? Sí, todo, se nota. Todo autodidacta que empezó hace tiempo, y la verdad que cada vez uno va aprendiendo más, y cada vez, este año, qué sé yo, saqué zanahorias, tengo aucauciles, y ya es un logro para mí poder sacar unas zanahorias que realmente ya sean zanahorias lindas, ¿no? Como, y empezar a tener una producción de autoabastecerme, ¿no? Cuando iniciamos el programa, Nacho leyó un texto de Galeano que un poco hablaba de los dioses y demás. Y yo me quedé pensando en... Yo creo que es la sensación más fuerte o lo más cercano a la santidad, es ver crecer tu tomate. Sí. O sea, te sentís que un creador, ¿no? Te sentís como que sos como un creador, vas creando, sí. Y Dios tiene como eso, ese misticismo, ¿no? De claro. Creación, de... Y es algo, también es como observación, ¿no? Y saber ver los ciclos que tiene la Tierra y saber entender los ciclos, que todos son ciclos, ¿no? Sí. Que hay que esperar para algunas cosas, hay que esperar, y la naturaleza es muy buena mostrándote eso, ¿no? Uno que quiere todo rápido en este mundo, que todo tiene que ser rápido, inmediato, te obliga a sentarte a mirar y a entender, ¿no? Muchos procesos. Bueno, yo le mostré esta semana a Nacho, tengo un coliflor, estuvimos hablando de coliflor la semana pasada. Tengo un solo brócoli. Un brócoli. Y no pude, cuando leí que era una flor inmadura, tuve la tentación, dije, lo corto, me lo como, estaba por saltearlo, qué sé yo, estaba haciendo una verdura salteada. Y digo, no, quiero ver qué pasa, o sea, flor inmadura, le falta madurar. Explotó, se puso una cosa amarilla alucinante. Por eso, eso es el premio de esperar, ¿no? Tal cual, y perdí por lo que lo hice, que era comerme el brócoli. Pero gané el conocer, nunca había visto un brócoli. Claro, de ver el proceso, ¿no? Como decir, alucinante. Tengo una planta de berenjena. Hasta que uno ve que de la berenjena sale la flor y que de la flor se empieza a formar la berenjena, nunca van a entender cómo funciona, cómo es el proceso. Yo creo que primero uno tiene que aprender eso, ¿no? A saber los procesos, y después eso lleva a que el año siguiente ya vengas un poco más prevenido en todo lo que... Y así, por eso la gente grande la tiene clara, porque la experiencia es lo que vale. Sí. Sí, hay algo muy instintivo también, ¿no? Y me quedé pensando en la ceniza, lo grandioso de estar en una zona donde casi todos nos calefaccionamos con leña. Claro, tenemos, es algo que... Y aparte no solo sirve para la huerta, ¿no? También se hace lejía. Tal cual. Que sirve para... Ya podés hacer detergentes, podés hacer jabones. O sea, todo lo que uno cree que es basura, en realidad todo se usa, ¿no? Vuelve, sí. Che, y hablaste específicamente de la ceniza de cola de caballo. ¿Alguna otra ceniza así muy particular? Y no, la de cáscara de huevo también, como te diría, sí, que tiene. Y de madera dura. Mientras más dura la madera, más carga de nutrientes tiene, ¿no? Más que todo de potasio. Claro. Que ayuda muchísimo a todo lo la parte de formación de fruto de las plantas. Claro. Y también tiene fósforo, que ayuda mucho a todo el ciclo de las plantas en general, ¿no? ¿Y proporciones? Para de golpe, no sé. O sea, ya tengo la huerta armada y le quiero... la quiero abonar con ceniza. Y mira, yo por lo general te recomendaría que si querés abonar con ceniza, lo hagas antes de plantar, ¿no? Claro. Pero de ser así, lo podés hacer como de dos formas, ¿no? Podés hacer unos círculos alrededor de la huerta o de la zona que quieras abonar y ya primero va a entrar por el agua, ¿no? Por el agua de riego va a entrar. Claro. Y aparte de eso, va a proteger un poco sobre, más que todo, babosas. Claro. ¿No? Porque en todos los libros te dice sobre hormigas, pero en esta época la hormiga no la frena ni con 10 kilos de ceniza, ¿eh? No. Pero sí las babosas les claro. molesta mucho andar por esos lugares porque las seca, justamente. Claro. ¿No? Claro, me está pasando que, por ejemplo, ya lo probé con la diatomea y sigue sin funcionar, pero las hormigas... Y no, es que las disfrutaron hormigas, de mis frutillas de sí. una forma que yo todavía no. Lo que se puede hacer con las hormigas es secar la cáscara de naranja y mientras estás en la huerta mirando con la mano vas cortando pedacitos chiquititos y vas tirando alrededor de la huerta, ¿no? Entonces eso va a hacer que las hormigas, antes de atacarte las cosas, vayan, se entretengan con la naranja, y de paso la naranja, cuando va al hormiguero, genera un hongo, que ese hongo mata al hongo, no sé si lo mata, porque la verdad ahí ya estoy hablando. Combate o hace algo que el hongo de la hormiga no se puede generar, claro. Entonces las obliga a irse del lugar, ¿no? Tengo un montón de cáscara de naranja que tengo ahí para el mate, voy a usar en eso. La cáscara de naranja también, el hongo que se hace en la cáscara de naranja, ese hongo verdoso, ¿no? Sí. Ese hongo también vos lo raspas y lo metes en agua, ¿no? Y eso le tirás a las hormigas o los hormigueros, y también tiene unos toxinas que a las hormigas no les gusta para nada. Entonces eso va a ayudar. A mí me surgen dos preguntas. La misma pregunta dividida en dos. Las cenizas para el compost y para las lombrices. Y mira, para las lombrices hay que tener cuidado, ¿no? Porque las quema también. O sea, y para los compost se usa el 5% o menos incluso, ¿no? Mientras vos vas haciendo el compost, ves que, qué sé yo, tiraste mucha cebolla en el compost, le podés tirar una capita fina de ceniza como para equilibrar los niveles de acidez. Sí, claro. Pero si le tirás mucho, se va a hacer una pasta y no... Siempre poquito. Poquito es más que mucho. Bien. ¿No? O sea, va a cumplir mejor función tirar poco que tirar mucho. Eso es básico para todo lo que es la ceniza. Pero así, básicamente, digamos, uno genera mucha ceniza por lo general acá sí. en esta zona. Con lo cual, digo, uno puede agarrar la ceniza y ir esparciéndola por el pasto tranquilamente. Claro, bueno, es más, yo estos días estuve visitando la provincia de Mendoza y veía que en las plantaciones de fruta tenían montañas de bosta de cabra y estaban haciendo muchas quemas. Entonces después ellos abonan, van revoleando ceniza por todos lados. Y la gente de acá, la gente de campo también, tira ceniza a full todo el tiempo, ¿no? Va revoleando, espolvoreando. Claro, sí. Y eso va entrando con la lluvia, de a poquito va. También la ceniza la podemos usar para hacer la lejía. Claro. Tal cual. Para hacer jabón. Para hacer jabón. O sea, tiene miles de utilidades, ¿no? Son muchas las cosas que podés hacer con la ceniza y... No hay que tirarla, eso es importante. No, claro. Si querés hacer lejía, la tenés que zarandear bien, nomás sacarle todo lo que es carbón, dejarla bien pasta y después yo creo que se mezcla con agua y decanta. Me parece que así es el proceso, no me acuerdo bien. Ya vamos a tener acá. Lo que hago es lo meto en un tacho, agua, le voy sacando todo lo que va flotando, 3-4 lavados, sin meter la mano. Obviamente. Te quedas sin mano. Claro, sí, y sí. Y así la vas. Claro. Sí. Curando. Y es ecológico, ¿no? Es algo que no va a dañar el ambiente después. Sí, aparte estás... ¿Para qué tirarlo? Aparte, ¿dónde tirar la ceniza? Siempre viste la gente... Y también se hace... Tiran a la bolsa de basura, se agujerea acá. Loco, tiran al pasto. Claro, y también sirve como... Ahora se está poniendo de moda todo lo que es bocage y todas esas mezclas de tierra. La ceniza es un elemento básico en el bocage, ¿no? Que se usa en reemplazo de la harina de rocas. Claro. La harina de rocas está la teoría de que moliendo las rocas hay más de 70, 80 microelementos que fortifican a las plantas, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés harina de roca, decís, pero el bocage me dice que echa harina de roca y no tengo. Lo suplantás con ceniza, el mismo peso con ceniza y va a cumplir la misma función. Aparte de, como ya dijimos antes, neutralizar los pH, ¿no? Porque cuando vos tirás bosta, la bosta por lo general es muy ácida. Entonces con la ceniza equilibramos ahí un poco. Mirá todo lo que se puede hacer con la ceniza, Nachito. ¿Y oyentes? ¿Y oyentes? No, tenía preguntas para hacerles que eran respecto al potasio, pero se me fueron. Porque vos decías que el potasio es lo que le da más energía al fruto. Sí, es más para formación de fruto. Sí, es más para ese proceso. La planta lo usa en todo su ciclo. Claro. En realidad, ¿no? Claro. Pero la mayor demanda está, qué sé yo, en las plantas de tomate, en las plantas de morrones, lo demanda mucho, como la frutilla, claro, en el momento de la floración y en el momento de... Y eso también, agarra el potasio de las cenizas después de... O sea, porque si vos decís que hay que tirar las cenizas antes de plantar, es como que eso va a quedar ahí guardado y la planta lo va a agarrar cuando lo, claro, siente necesario. Sí, sí, sí, la planta siempre va a hacer eso, ¿no? La planta va tomando los nutrientes cuando... Primero, si se mueven los rangos de pH óptimos, ¿no? Cuando la planta se mueve, cuando la tierra está en los pH óptimos, la planta va a tomar lo que necesite sola, porque ella siempre lo hizo así. Claro. ¿No? Es más, las antiguas civilizaciones siempre usaban la quema, siempre, claro, se usó la quema. Claro, para, se quemaban los campos para... Para abonar, claro. Tal cual. No le demos más idea a los de acá que... No, claro. No, obvio, no. Pero igual eso lleva a que en un momento se tengan que mudar los cultivos porque se satura, claro, como todo, se, claro, satura. Claro, y después sigue habiendo un montón de ceniza y la planta no llega ni a agarrarlo, claro, ni a hacer nada. Sí, porque no hay que tampoco eso, la naturaleza no permite el abuso, ¿no? No, claro. Claro, sí, porque... A no ser que sean químicos y ya le abusa y ahí hacen lo que quieren. No, aparte, tarde o temprano, las proporciones, y que más este año, el año que viene, las proporciones de ceniza terminan siendo el triple, el cuádruple, o sea, terminan siendo años de acumulamiento de cenizas que siguen sin servir para nada. Se hace para... Ya el suelo va quedando cada vez más pobre, ¿no? Claro. O sea, lo que se hace en realidad es todos los yuyos esos que están ahí, cuando se hacen ceniza... Todos los nutrientes de esos yuyos son lo que abonan la siguiente. Entonces después ya, si vos ya vas sacando y sacando, va a llegar un punto que... Por eso ya le tenés que empezar a incorporar bosta y otros demás elementos, cosas. Claro. Otros elementos, no solamente ceniza, ¿no? Sí, aparte me imagino que no es una fórmula lineal. Digo, no, porque vos, no. Vos cultivás X cosa y el residuo de esa planta no siempre es compensado por la ceniza. Claro. Digo, por ahí la planta que vos, sí, sembraste ahí, ya tenía. Aparte ya vos, cortó potasio la tierra. Claro, aparte si vos sembraste tomate, ya los tomates te los llevaste, entonces ya no va. Claro. Ya te los llevaste los tomates, no se van a volver a reincorporar, porque vos ya algo ya le robaste. Entonces, después le tenés que agregar algo de otro lado también, ¿no? Como. Uno la tierra le saca, pero a veces no le devuelve, ¿no? No, claro. Sí, como sí, saca sí, una sí, lechuga y después. O sea, la lechuga esa para crecer chupó nutrientes. Si muere ahí, como sería naturalmente, ¿no? Los nutrientes vuelven a la tierra. Claro. Que eso sería como un método regenerativo, ¿no? Son como algo más regenerativo. Como la naturaleza hace en sí. Uno pregunta, ¿cómo el monte se abona? El monte se abona, las cosas salen, mueren, caen ahí, semillan, caen ahí y todo se regenera. Entonces podríamos plantear, digamos, como premisa que un método de cuidar la tierra sería plantar un poco de más de lo que voy a usar y no llevarme todo. Y, viste, sí. O sea, serían, en teoría sí, sería como ya métodos más asiáticos, ¿no? Los nuevos métodos agrícolas asiáticos ya van más por ese lado. Pero con incorporación de microorganismos, claro, y incorporación de otros elementos que ayudan a que todo esto sea posible, ¿no? Ya sea la degradación y todo lo demás. Bien. Che, una consulta que me surge inmediatamente de todo lo que venimos hablando. Siempre estamos hablando del pH y demás. Sé que existe un método científico, digamos, hay unas tiritas para medir el pH. Sí. Me imagino que vos no estás midiendo el pH con las tiritas, con un reactivo. No hay que complicar. Hay que, por ejemplo, los compost, cuando los compost están listos, no es... Podés corroborar con la cintita de reactivos, ¿no? Poniéndolo en agua destilada, pones el compost y lo medís después. Podés hacer así. Pero también un indicador es la nariz, ¿no? El olor. Cuando esa tierra huele a bosque, a lluvia por venir, eso tiene un pH dentro de todo equilibrado. Es abundante la materia orgánica y la materia orgánica de por sí regula los pH, ¿no? Lo vamos a dejar que se quede acá. Y para mí ya tenemos que tener una columna que se llame Nicolás Javier. Y... sí, sí, aparte me sorprende lo, digamos, todo lo que sabés, no habiendo estudiado específicamente más que autodidactamente. Claro, sí, y uno y va probando también, ¿no? Uno va probando y va viendo qué funciona, qué no. Sí. Por eso te digo, la ceniza no para la hormiga porque lo he intentado. Claro. Las detiene un poco, pero al otro día ya. Sí, no, sigue laburando. Pero sí, es un poco leyendo, un poco practicando y también sentándose a mirar. Observar, sí. A ver cómo, por ejemplo, el año pasado me tuve la suerte de poder ver un ciclo hermoso que fue la llegada del pulgón y que yo en un momento me preocupé y a las 2 semanas llegó la vaquita de San Antonio. Llegó la vaquita de San Antonio, se empezó a reproducir y después en una planta de haba estaba el pulgón con la hormiga, que la hormiga... lleva el pulgón porque lo acumula en las plantas y después ya come una melaza que excreta el pulgón, claro. Y después ahí se forma un hongo que se llama negrilla. O sea, es todo una simbiosis. Y por otro lado, vino la vaquita de San Antonio y empezó a comerse el pulgón. Entonces, de golpe vos veías una planta llena de todo un ecosistema, pero las habas salieron y crecieron bien, ¿no? Claro. Y todo se controló solo. Solo. Sí, eso igual no siempre pasa así, ¿no? No, claro, sí. Esa fue suerte, nada más. Sí. Pero fue hermoso, fue sentarse a mirar y a decir, los ciclos de la mariquita, ¿no? De la vaquita de San Antonio, estaban todos los ciclos. Vos veías vaquita pariéndose, veías las larvitas y veías como otras ya creciditas, todo hermoso, ¿viste? Como, y ahí es cuando uno se sienta y dice, ah, qué lindo, por esto lo hago también, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es parte de... Digo, si después te lo comes lo que salió de ahí, está buenísimo. Obvio. Y si no, aprendiste mucho. No, y aparte de eso, ¿no? De saber producir el alimento. Porque te pueden correr por un montón de lados económicamente, te pueden estar metiendo palo todo el tiempo, pero si vos podés producir tu alimento o parte de tu alimento y saber producirlo, haces que te corran con todo menos con la comida. ¿Entendés? Que... por más que todo esté caro, la comida la tenés asegurada y la mejor calidad, ¿no? Porque vos vas a una quinta y ves cómo tratan a la lechuga y tiran veneno, ponen a planta, vuelven a tirar veneno y veneno cada 15 días. Y después la gente dice, me cae mal la lechuga. No, no te cae mal la lechuga. Claro. Te cae mal el químico que tiene la lechuga. Claro. La lechuga no hace mal. Che, te hace una pregunta fuera de lo que es la ceniza, si me deja Nacho. ¿Cuál fue de lo que plantaste el mayor desafío? O sea, el que decís, che, esta me costó. Y bueno, me costó. Repollo, brócoli, coliflor, me cuesta todavía. Me cuesta, primero, que no tengo mucha experiencia en eso, y segundo, es que son plantas que hay que encontrarle la mano, ¿no? Qué sé yo, la rúcula vos la tirás, sale. Sí. Tomate vos lo ponés, sale. Y ya después hay cosas que... los ajos, ponele, son fáciles también, pero todo lo que son los brócolis y todas esas cosas, todavía hay mucho camino. Arvejas también, no puedo dar, no sé si es por el clima, me parece que este año, uno primero si no tiene malla antihelada, en invierno está difícil ver un crecimiento sano, ¿no? Porque vos te levantás a la mañana y las plantas están oscuras y todo crocante. Después, por ejemplo, la acelga, todo eso se la banca, pero notas como... y a la arveja, no sé si también las semillas vienen malas o no le encuentro la vuelta todavía. No sé si respondió a tu pregunta. Sí. No, yo estuve probando con los lupines. Mira, lupine no sé ni qué es lupine. El lupine es como un porotito así. Yo, para mí, históricamente, mi viejo los comía así, los dejaba en salmuera y los iba, después de 20 días más o menos, se los iba comiendo como si fuera un aperitivo. Y un día en alguno de estos lugares encontré lupines. Lo metí en agua, sacó raíz, tiran en la tierra. Y salió toda la chaucha y un día desapareció. No sé si se la comió un bicho. Puede ser. No sé qué carajo pasó, pero desapareció. Ya tiene la chauchita, es como una arveja. ¿La planta entera o solo las chauchas desaparecieron? Todo. Ah, y eso. Una vaca y le dio más. Sí, bueno, yo ahora estoy esperando un aucausil que planté el año pasado. Loco, y vi el paquetito y decía un año. Así que está grande la Ducaducil, es como un cardo gigante, pero estoy esperando ansioso a ver si... Claro, crece como la piña, ¿no? Como que claro, sí. Me imagino que larga una flor y ahí las flores de la Ducaducil. Dice que larga hasta 10 Ducaduciles por planta. Yo con uno ya me conformo, ¿entendés? Quiero ver ese proceso, necesito verlo. Qué rico la Ducaducil, la alcachofa. ¿Cuánto hace que no comemos? Cuidame el hígado, por favor. Sí, sí, sí. A pleno. Che, qué bueno. No se me ocurre. No sé si te quedó algo por decir de las cenizas en la huerta. Y no, no sé, ya la verdad, ya no me acuerdo todo lo que dije. Lo que podemos hacer es, vamos, tiramos las cancioncitas, vamos a charlar afuera, a ver qué surge. Y ahora volvemos. Y si, de una, y de una. Se puede quedar un ratito más. Cerramos. Buenísimo. Bueno, y acá vamos volviendo al último bloque de Manos a la Tierra. Sí, del primer programa del segundo mes. Primer programa del segundo mes, mirá, toma pa' vos. Juan Rayo, buenas, acá escuchándolo desde las calles. Como siempre, muy interesante programa, siempre aprendiendo cosas nuevas. Justo el domingo conseguí cilantro. Es una de las pocas que a nadie le da igual. O la más o lo días. Me hizo acordar mucho la charla que tuvo con Juan del cilantro, casi lo mismo que dijiste vos. Oh. Yo la amo, obvio. Me hice alta sopa con cilantro, locoto y limón. Uy, qué rico un locoto. Al estilo de Bolivia. Sí. En tu cara, COVID. La próxima sale ceviche con canchita. ¿Ceviche con canchita? No sé, yo no estuve en Perú. Yo tampoco. No, yo pasé nomás. Claro, yo sí, de visita. Pasé por Perú, me intoxiqué y me fui. Así que, Juan, si estás del otro lado, contanos qué es el ceviche con canchita. Bueno, el año pasado, en octubre, estuve en el cumpleaños acá de un parcero y cayó otro parcero, otro colombiano, y de regalo, ceviche de pejerrey. Mirá. Hoy comí pejerrey frito. Estaba como la parrilla ahí llena para atacar y llegó el ceviche y fue como todos atacaron el ceviche, tiraron un balde de agua a esa parrilla. Que ceviche con C. Ceviche con C. Y con chifles, que también es con C, que los chifles son el plátano verde cortado todo en tajaditas finitas y frito. La canchita es el maíz tostado como un snack picante. Ahí va, de una. Bueno, que de hecho el maíz... Gracias, Juan. El maíz es la tercer cosecha más importante del mundo. Mirá cómo te dio el pie, ¿eh? Después del arroz y el trigo. Mirá, Estados Unidos, principal consumidor de maíz, me parece, ¿no? Bueno, todo Latinoamérica. Estados Unidos come mucho maíz, ¿no? Y todos nosotros, el millón de maíz comemos en todo. En todo. En todo. Y es la planta salvaje más domesticada del mundo. Ah, mira. Viste que hablábamos que la caléndula no es salvaje, no se encuentra silvestremente. Bueno, el maíz era salvaje y lo domesticaron. ¿Cuál es el antecesor del maíz, Nacho? ¿No tenés idea? No, me encantaría saberlo. ¿Vos sabés? No, pero no me acuerdo. Tenía un nombre, vi un programa referido a eso, pero ahora no me acuerdo, así que no me aporta nada. Pero ya, lo buscamos. Antecesor. El tema es que si lo domesticaste, lo fuiste modificando para domesticarlo. Claro. Con cual lo fuiste modificando genéticamente. Con lo cual es una planta transgénica. Sí, sí, es total. Te guste o no te guste, Nacho. Es indiscutible. Desde ese punto de vista, sí. El antepasado del maíz. Entre las primeras plantas domesticadas están el trigo, la cebada y la avena. Que bueno, que justamente con esto, trigo, cebada y avena y el centeno, que contienen gluten y que te puede provocar, ¿cómo es? La enfermedad del celíaco, sí. Que es lo que genera un daño intestinal, cansancio, dermatitis osteoporosis. Además, bueno, el maíz se usa en reemplazo de todo. Es un grano sin gluten. Para los que no pueden comer pan, se pueden hacer tartita de maíz. Claro, para el que no puede consumir trigo, avena, centeno, cebada, además, se puede cerveza hacer. Cerveza de maíz también. Claro, se puede hacer harina de maíz o se puede hacer unas ricas arepas aliñadas con queso. Y aparte contiene vitaminas A y vitaminas E, que son antioxidantes y buenas para la piel y el pelo. A nosotros nos va a venir. Yo que vengo cagado de la piel y el pelo, me va a venir genial. Reduce la inflamación de la vejiga. Así que muy bien ahí, Juan, ¿eh? Va a comer cilantro, va a comer también maíz. La barba del choclo, dicen que usan mucho para. No me acuerdo para qué, pero. Es para. Para acoso, ¿cómo es? Es diurético. Es diurético. Hervís la barba de choclo, te tomás un tecito de barba de choclo y te ayuda a eliminar muchas toxinas. El otro día compré un choclo y dentro de la barba del choclo vi un choclitín así. Chiquita. No sabía qué hacer. ¿Y no le pusiste nombre y le compraste un collarcito y le pusiste una chapita? Le puse un poquito, lo puse en un poquito de agua para ver si pasaba algo. Ahí va. Lo estoy esperando. Pero bueno, ahí, justo que Juan nombró ceviche con canchita. Con canchita. Y bueno, entonces al maíz lo podés comer, el choclo lo podés comer en canchita, que es maíz tostado. Lo puedes hacer pochoclo, lo puedes hacer harina, lo puedes hacer arepa, lo puedes hacer tortas, lo puedes hacer asado. ¿Y choclo es la única especie de maíz? No. Hay muchísimas especies de maíz. Pero bueno, porque estábamos acá, el antepasado del maíz. Bien. Encontrar sus parientes silvestres es sencillo, en los montes de Tauro y Zagros los hay en abundancia. Por supuesto que no son idénticos, sus granos son más pequeños, pero se parecen lo suficiente para notar a simple vista sus rasgos familiares. En América, entre las primeras plantas domesticadas está el maíz, pero descubrir sus antepasados no es nada sencillo. Opa, me metimos en un tema. Uy, es larga la nota. Ah, no, no es tan larga. Le complicamos la existencia. No, estoy solamente leo. Pero si comparamos. Y así durante 12 minutos. Lee solo. Maíz. No, si quieren lo leo. Pero no sé si nos va a llegar a algo o solamente va a decir que no encontraron el antepasado. Lo seguimos buscando. Claro. De una, para la próxima, Nico, o para ahora cuando terminemos el programa, terminamos de leer ahí todos juntos. Estudiamos un poco. A los antecesores del maíz. Yo no sé si, seguramente les ha pasado, no sé qué validez científica tiene, pero no sé si han visto la publicación de la gigantografía, digamos, del detalle del maíz y las paredes incas. Sí. Y la cabeza te hace. Bueno, justamente hoy comí choclo y me quedé un rato ahí, mirando, porque no era la formación, no estaban todos parejitos, no estaban así, no eran líneas. ¿Tienen trabas? Sí, estaba ahí y me quedé ahí mirando un rato. Más domesticado, más prolijito. Claro, sí, más alineado. Sí. Supongo que seguramente sea así. Cuanto más tiempo lleve. Cuanto más trabajada, cuanto más dañada la semilla, más perfectito todo, ¿no? Saqué unos maíces negros, todos negros, hermosos. Wow. Pero eran medio duritos, medio firmes, ¿no? Como, pero sí, todos negros. Después saqué unos violetas con negro también. ¿Y cómo los cocinaste? ¿Cómo los...? Los herví así. Pero eran más firmes que el choclo amarillo. Porque, sí, duro. Como decimos, está mucho más domesticado, ¿no? Che, ¿y el sabor? El sabor muy bueno. Sí, a maíz. A maíz que casi que como para el pollo. Qué loco. Yo la verdad, no, más que en foto, nunca vi un choclo que no sea amarillo. Y porque acá en Argentina hay mucho monocultivo de una sola especie de maíz. En todo Centroamérica hay pero miles de variedades. Es como la papa, ¿no? Uno conoce la papa, papa o papín. Claro. Vos te vas a Perú y hay 1000 especies de papa. Claro. Literal. O sea. Pero bueno, sí, acá sin ir más lejos te vas a Jujuy, ya, o... Sí, sí. Bueno, con vos, en Boyacá, ¿te acordás los cultivos de papa que vimos allá arriba? Claro. Todos esos campos de florcitas hermosos. Sí, hay muchas variedades, ¿no? Lo que pasa es que el mercado siempre agarra, qué sé yo, el tomate, uno conoce el platense o el perita y el cherry nomás, pero tenés como 30, 40 variedades y capaz que más. O como la zanahoria. Sí, como de todos colores, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, uno conoce la holandesa, la naranja. No lo puedo creer. Es de no creer. Y dentro de esa naranja tenés las que son largas, las que son rechonchitas, o sea... Ahí es interminable la cantidad de especies que hay, pero el mercado siempre adapta una porque es la que le funciona a ellos y chao. Sí. Y uno crece creyendo que es la única. Sí, sí, creces creyendo que la zanahoria es esa cosa así perfecta. Sí, sí. Y cuando vos tenés en tu casa, si la tierra no está muy suelta, la pobre zanahoria crece como puede. Sí, claro. Y con forma de papa. O a veces con forma... te sale un poco más chica y más fina, que pero vos la probás y en sabor es sumamente superior. Porque estamos acostumbrados a una verdura con químico, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que las cosas sean todo grande todo, y no es así en realidad. Sí. ¿No? Eso es un engaño del mercado. Sí, sí, tal cual. Y desvaloriza. A veces vos decís, saco una zanahoria chiquita y digo, ¿por qué no me sale como la de ellos? Porque ellos tiran mucho químico. Sí, y cada vez con menos semillas aparte. Sí, sí. Hoy bueno, veía una foto de una banana, un plátano silvestre. Mil semillas y chiquitito. Mil semillas, o sea, era como... Parecía las esponjas vegetales. Sí, sí, claro. O sea, mordés eso y te rompe los dientes. Sí, fue cruzada y cruzada y cruzada hasta llegar a la banana que conocemos hoy, ecuatoriana, 5 metros. Que no tiene semilla. No, tiene sentido. Bueno, hoy también me sorprendí de nuevo, que ahora que lo pienso, qué bárbaro, pero bueno, comí y en vez de decir, uy, qué rica banana, me salió, uy, qué rico guineíto, y el guineo es una banana más cortita, más gruesa, más dulce y más dura, ¿no? Como más fibrosa. ¿Eh? Se usa para sopa mucho esa. Claro, y es la que uno corta en tajaditas y la metes ahí. Te servís la sopa y echás la bananita en tajaditas. Una mandioca. Y dije, uy, que. Y ahora que lo pienso, le voy a ir a vender publicidad de la verdulería esta que le estoy comprando los maíces que vienen desordenados y los guineitos. rescatate granitos de ahí para ese maíz desordenado. Ya me lo comí. Bueno, pero salen intactos, Iván. Claro. Eché fertilizante. ¿Qué estás haciendo? Estoy plantando. Estoy trabajando en la huerta, déjame en paz. Estuve hace 2 horas trabajando en la huerta. Pero bueno, igual tengo unos maíces que saqué el año pasado ahí que guardé para semilla. Unos maíces amarillos y unos maíces rojos que me quedaron chiquititos, pero bueno, ya estoy trabajando un poquito más la tierra para no quedarme cortina este año que viene. Sí, se hace el cultivo asociado con el zapallo y con el poroto, ¿no? El zapallo le sirve de cobertura en el suelo, el milpa. Que le dice, la milpa. La milpa. Y el poroto fija nitrógeno y el maíz le da estructura al poroto para... Y todos se llevan bien. Hay que probarle esa, la verdad, sí. Funciona. Sí, sí, sí, sí, sí, la de los... La asociación de cultivos es muy interesante también para laburar. Sí, sí. Rotación. La rotación también. Hay gente que dice que la rotación es buena y hay gente que dicen que es mala. Lo occidental dice que la rotación es buena, lo oriental dice que es mala. Entonces ahí... ¿Qué dice Fukuoka respecto a eso? No soy de Fukuoka. Yo la verdad que ahora estoy leyendo un poco de Doctor Wang San, no sé cuánto, Cho. ¿No? Y sobre Korea Natural Farming, que son nuevos métodos coreanos, en realidad viejos métodos adaptados a eras más modernas. Mira. Y ahí habla como la no rotación de cultivos, ¿no? De usar todos los restos de la cosecha en el mismo lugar, con los microorganismos del mismo lugar, todo más. Imitar a la naturaleza. Claro, sí, sí, ¿no? Sí, esto que hablamos hace un rato. Claro, él dice. La naturaleza, los yuyos, salen siempre al mismo lugar, nadie los rota y siempre salen bien. Entonces, por eso, uno ahí, siempre hay alguien que... Yo creo que toda la información está hecha para que vos gastes. Sí, es que es obvio, aparte también, ¿no? Al estar en la era de los alimentos superprocesados, es como que cada uno, es como vos contabas hace un rato, ¿no? La huerta, de sentarte a mirar y ver el proceso. todo la era de los alimentos superprocesados de hoy nos alejan muchísimo de cómo es creado el alimento, ¿entendés? Bueno. Uno llega y la milanesa, ¿de dónde nace? Ah, la milanesa es la milanesa. En el futuro me imagino que va a ser todo hidroponía y ni siquiera da... Sin tierra. Claro, sin tierra, con todo... Sí, ojalá hidroponía, si por lo menos hay agua, ¿no? Sí, sí. O sea, hidroponía con Coca-Cola. Claro, Coca-Coña. Electrolitos. Bueno, che, se nos fue el programa, la verdad. Gracias. Gracias a ustedes, Nico. Después vamos a hacer ahí una edición del audio de Nico y lo vamos a compartir ahí para todas las personas que se hayan quedado con ganas, como yo, de volver a escucharlo. Esperamos tenerte de vuelta acá en el programa. Ya bueno, sabes, cuando vos quieras. ¿Qué dijiste recién lo de Korean Farm? ¿Qué? Korean Natural Farming. Así es el nombre que... Método coreano de cultivo, lo digamos más en criollo porque... Ya lo tenemos si para bien la no acá. Hay mucha información en español sobre este tema, estoy tratando de buscar por todos lados las traducciones de los libros, ¿no? Que es tan difícil de encontrar. Mira. O estudiando coreano. O estudiando coreano, ¿no? O inglés, porque están traducidos claro, está en inglés. Hicieron el esfuerzo de traducirlo al inglés. Esos fueron los ingleses, los yanquis, para poder robarle todas las ideas. El padre del... porque el método nuevo se llama método Haddam. El antecesor, el padre, hizo un libro que fue traducido al español en la India en los 80. ¿No? Entonces es una traducción ahí medio... Sí. Pero tiene muchas cosas interesantes también. Sobre todo esto, ¿no? Usan mucho melazas y mucho esa cosa. Ya el nuevo método Haddam ya deja la melaza de lado. Pero bueno, hay mucho para hablar de eso, muy largo. Sí, igual, pero el concepto se entendió, ¿no? O sea, tratar de replicar lo mismo que la tratar de replicar lo mismo de la naturaleza con ayuda de los microorganismos del lugar, ¿no? Todo autóctono. Como ahora dicen que la nueva era de la agroindustria, el agronegocio, se va a tratar de aislar microorganismos, más que todo de los rhizobacter o azobacter, que son los fijadores de nitrógeno, ¿no? Pero van a aislar muy pocos. Con estos métodos te ayudan a reproducir en su totalidad como viene en la naturaleza, ¿no? No es que la vienen las micorrizas y un solo microorganismo viene ahí, no. Ellos aíslan, como todo aíslan, ¿viste? Quieren hacer para venderte todo. Esto es como tomar a lo que a vos te van a querer vender, sale abajo de las hojas pudriéndose. Claro. Entonces ahí está toda la info al alcance de la mano. Toda la info al Canner Studio. Invitadazo. Invitadazo, ahí mira, lo ponemos. Bien ahí. Muchas gracias, Nico, por haberte chico. Llegado. Por haber intentado mandar audios y darse cuenta que no, que tenía que estar. Es que con el audio, viste, es todo, claro. Son un robot. No, para mí, ¿no? Sí, como, sí, no me puedo expresar por audio, necesito la interacción. Es difícil. La simbiosis. Sí. Bueno, sabés que estás más que invitado cuando vos quieras, siempre. Bueno, muchísimas gracias. Así que gracias, Nicolás. Gracias, Ari, una vez más. Esto fue Manos a la Tierra por Radio Tinku. Y nos vamos con este tema que lo perdí. Nos vemos el domingo a las 10. O sea, nos oímos el domingo a las 10. Antes de PSO. Y nos pueden escuchar el domingo 107.9 o www.radiotinku.blogspot.com. O si no, los capítulos están subidos al Facebook Manos a la Tierra. Listo. Gracias, muchachos. Gracias a ti. Y gracias oyentes por escuchar.